Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Ricardo Aguilera, secretario del Sindicato del Azúcar. Cuéntenos qué es lo que sucedió, porque estamos acá con algunas noticias, pero no hay nada claro. Bueno, esta mañana comenzó el paro por tiempo indeterminado, decretado en la asamblea del día 13, donde los compañeros, por amplia mayoría, se decidió ir al paro. Sí. Cuando esta mañana nos estamos manifestando pacíficamente, empezamos a recorrer sobre las calles de del barrio Lerema, donde se encuentra ubicada la empresa Lerema, está ahí. Llegando a un portón de acceso, fuimos reprimidos por la policía, donde nosotros tuvimos que desplegar ese ataque porque ellos nos empezaron a meter balas de goma, gases lacrimógenos, hasta encontrar un proyectil 22 corto. Es increíble porque prácticamente nos activaron. A poco muerto, tenemos varios compañeros heridos, lastimados, golpeados. Y bueno, hablando con un oficial que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, pero él tenía la orden de reprimir directamente, él nos decía que no sabía y por qué, empezamos a preguntar por qué reprimían. Él decía que fue una orden directa de la empresa Lerema hacia el fiscal Resúa. Por eso nosotros recordamos aquel 2011 del triángulo donde hubo 4 muertes y no queremos que suceda eso, pero lamentablemente es triste decirte que los policías se disfrazaron porque entraron a tirar a la humanidad de cada compañero y buscando inclusive el rostro para lastimar a cada uno de los compañeros que se encontraban manifestando. Sí, bueno, ¿cuántos compañeros están, sabes exactamente, o por lo menos para ver si hay personas heridas? Sí, acá adentro tenemos aproximadamente 80 compañeros heridos con una cantidad impresionante de bala de goma. Tenemos un compañero que se descompuso y otro compañero que está prácticamente inconsciente, pidiendo la ambulancia. Ya hará una hora que ha sucedido esto y no llega. Ajá. Así que estamos buscando la manera de que la sociedad o la política de Libertad General San Martín tome carta en el asunto. Uh-huh. ¿Ustedes en este momento dónde están? ¿En qué parte están ahí en Lesma? Nosotros ahora en este momento nos encontramos en un camino interno de la empresa Lerema. Uh-huh. Que en su tiempo era camino provincial, ahora ya es todo Lerema, lamentablemente. Y estamos acá con los compañeros. Ajá. ¿La policía qué hizo? ¿Se retiró? ¿Sigue ahí? No, la policía paró de reprimirnos porque fuimos claros con ellos. Mientras ellos no nos repriman, nosotros no vamos a repelar esa agresión. Y sobre todo, teniendo compañeros muy lastimados. Claro, claro. Ajá. Bueno, pero el plan de lucha sigue, digamos. Sí, correcto, nosotros seguimos con el plan de lucha porque eso es lo que la Asamblea dispuso, seguir en la medida de fuerza, porque nosotros seguimos con asambleas abiertas y constantes y permanentes. Uh-huh. Bueno, ¿y alguna cosa más que ustedes hayan, en ninguna autoridad del Ingenio ni de la provincia ni de la municipalidad se acercó a todavía hablar con ustedes, o sí? No, esta mañana cuando llegamos al portón del reloj 1 dentro de lo que es la administración de la empresa Lerema, al frente obviamente, sí. Se encontraba la doctora Fernández, que es directora de Relaciones Humanas, con el doctor Canchi, viendo la cantidad de compañeros que ingresaban a trabajar o de tratar de marcar o ver a los compañeros que no habían ingresado a trabajar. Ajá. Pero después de esta agresión que nosotros empezamos a repudiar, por todos los medios de acá de la zona, sí. No se hizo presente ninguna autoridad de la empresa Lerema. Bueno, esperamos que alguien se acerque y también dé explicaciones, ¿no?, de por qué pasó esto. Así es, yo creo que teniendo una historia como la que tiene Lerema, no es difícil desconfiar. Acordate que nosotros acá en Lerema tenemos varios desaparecidos en el tiempo de la dictadura. Claro. Lo que sucedió en el 97, en la poblada del 97, y después en el 2011 con el triángulo, con el toma del triángulo. Uh-huh. Sí, desgraciadamente ahí murieron muchas personas. Bueno, esperemos que no pase, no lleve a más, digamos, ¿no?, esta situación. Así esperamos nosotros también, esperamos que esto se pueda resolver favorablemente para los compañeros. Lo que buscamos es un salario digno y mejora de condiciones de trabajo. Y está difícil, ¿no?, la lucha, tratar de tener un diálogo ahí con la gente, Está ligera. Totalmente difícil, sabiendo de que hoy el azúcar acá en la zona ha subido más del 80% el porcentaje de bioetanol, de la quita, la retención del campo. Es importante, es increíble. Sí. Y no puede compartir con sus trabajadores. Claro, claro. Bueno, le agradecemos la información y bueno, y esperemos que la gente se recupere, está bien, no hay heridos graves, ¿no? Para tranquilidad de muchos. No, por eso te decía, tenemos un compañero que está un poco inconsciente, que lo están tratando de reanimar, pero no dejan ingresar a la ambulancia, así que estamos viendo por él. Bueno. Después tenemos otro compañero que se acerca a los 62 años, está muy golpeado, muchas heridas de bala de goma. Increíble, te diría, te mandaría fotos para que veas. Sí, sí. De herida de bala que tiene en todo el cuerpo, en pierna y pecho y espalda. Claro, claro. Bueno, te agradecemos este contacto, esta información, y bueno, y también llevamos tranquilidad para la gente de que, bueno, ya ha pasado la represión. Sí, sí, eso esperemos, de que haya pasado. Comunicado que teníamos nosotros, que el fiscal de Suda había mandado dos colectivos con policía de la provincia hacia la zona. Bueno, muchas gracias, Aguilera. No, muchas gracias a vos y será hasta la próxima. Bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto, dale. Bueno, chao, hasta luego.